Acordate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos, sexto bloque de este Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja, y tenemos la columna latinoamericana para ahora, nada más y nada menos. Vamos a hablar con el compañero Abner Vega, del colectivo El Irreverente, desde Chile. Buenos días, Abner. Hola, buen día, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañero? Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, en esta columna latinoamericana, que yo quiero saber qué pasa en Cuba, pero manéjelo usted, Abner, como usted quiera. Sí, mira, efectivamente sería interesante partir conversando por la situación cubana, porque a veces se confunden un poco los conceptos y por lo tanto las calificaciones de la situación en Cuba. Y sobre todo que nos confunden a propósito. Lo primero que habría que señalar es que en Cuba efectivamente hay cuestiones que uno puede cuestionar o uno puede criticar. Por ejemplo, siempre hay un cuestionamiento al exceso de burocracia y a la lentitud a veces para resolver algunas cuestiones o a la dificultad que tienen los trabajadores, trabajadoras organizadas para ejercer de manera efectiva la dirección en el país. Por otro lado, también se ha cuestionado en el último tiempo la apertura económica que ha hecho la isla al liberalismo, a algunas características propias del capitalismo. Sin embargo, hay cuestiones que son innegables, que nadie puede desconocer, y que es la mantención de un sistema de seguridad público potente, que funciona en ámbitos como la educación, como la salud, y que no la tienen en nuestros países capitalistas. Entonces, esas son algunas de las cosas que a veces la gente no diferencia. Y ahora, a eso, si le agregamos que Cuba sufre durante 62 años ininterrumpidos un bloqueo que es una guerra comercial, como hablábamos la semana pasada, en la actualidad las guerras tienen diversos componentes, son guerras híbridas, son guerras que no se pelean solamente en el plano militar, y este bloqueo tiene mucho de eso, mucho de guerra comercial, porque Cuba no puede comerciar con Estados Unidos de Norteamérica, pero además se sanciona cuando comercia con terceros países. O sea, Estados Unidos de Norteamérica aplica de manera extraterritorial leyes que sancionan a entidades empresariales o a estados que comercian con Cuba. Eso dificulta la compra de medicamentos, eso se agrava, esta situación de bloqueo se agrava con las leyes del anterior gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, cuando sanciona el envío de remesas de dinero desde Estados Unidos a Cuba, o cuando sanciona también el funcionamiento de líneas aéreas. Esta situación, en un contexto mundial de pandemia, se hace muy grave porque afecta los insumos, el ingreso de insumos para salud o los ingresos económicos a raíz del turismo. La pandemia impide el desarrollo normal de la industria artística. Y eso lleva a esto que ha acontecido en Cuba el domingo 11, en donde se produce una protesta legítima por parte de cubanos y cubanas en demanda de comida, medicina, no más cortes de electricidad, acceso al dinero o acceso a la sanidad. son cuestiones legítimas. Sin embargo, hay que señalar que estas protestas tienen un gran incentivo y una gran influencia desde el exterior. Hay una instigación por parte de medios internacionales convocatoria y en la difusión de estas protestas, porque de alguna manera, como se ha denunciado desde las autoridades cubanas, se buscaba en Cuba un golpe blando. La excusa de los corredores humanitarios, y digo excusa porque hay otros países que tienen condiciones mucho más terribles que la situación cubana hoy día, y entonces ahí no se piden corredores humanitarios, sino que los corredores humanitarios han sido utilizados históricamente por Estados Unidos como una forma de invasión. Tenemos el caso de Irak, el caso de Libia, Afganistán, en fin, donde con la excusa de la ayuda humanitaria, con la excusa de llevar la libertad, la democracia occidental, se producen verdaderas invasiones a esos países. Y entonces en Cuba uno podría sospechar que lo que se buscaba era efectivamente la ejecución de estos golpes blandos, golpes suaves que están tan de moda en la actualidad. Compañero, yo me quedaba con unas palabras que vos arrancaste diciendo que había en Cuba había cosas para criticar, ¿no? Yo me pregunto, ¿en qué país no hay cosas para criticar, ¿no? ¿En qué países, en todos los demás países capitalistas, ¿no? Que sacando a Cuba, que no hay cosas para criticar, ¿no? Terrible. Exactamente. Por ejemplo, en Chile hemos tenido una cantidad de muertos y muertas impresionante por la producto de la pandemia, y efectivamente en Cuba han aumentado los muertos y muertas en los últimos días, pero es absolutamente incomparable la diferencia. En Chile son números altísimos en comparación con Cuba, donde la letalidad es solo de un 0,99%, o sea, donde los muertos son de una tasa de un 0,99%, cuando en Chile hemos estado con números mucho, mucho más altos. Entonces, que el gobierno chileno pida que haya libertad para la protesta en Cuba no da ni siquiera rabia, da risa, sí. Porque acá en Chile, cuando hay protestas como la que realizaron los portuarios en algún minuto, son reprimidos con armas directamente, o las protestas en Chile han dejado una secuela de muertos, de heridos, de prisioneros políticos, en fin, sobre todo después de la revuelta. Entonces son situaciones incomparables, ¿no? da un poco de risa el descaro con el cual se condenan las dificultades para protestar en Cuba, y acá es absolutamente imposible hacerlo sin que haya represión. Sí, terrible la vara con la que se mide, ¿no? Esto, ¿no? Y que estábamos escuchando por ahí también de los operadores de ¿no? Desde Miami, Twitter, ¿no? Cambiando la geolocalización de gente para protestar, vendiendo tweets desde Miami, cuando haciendo parecer como que fueran desde Cuba, ¿no? Cosas que realmente... Claro, acá aplica totalmente este tipo de guerras actuales, porque se hace un uso de los medios de comunicación abusivo, desinformando o con noticias falsas. Se utilizan las redes sociales con estos robots, con estos bots que repiten Twitter, o que repiten de manera rapidísima informaciones. Se crean matrices de opinión, se instalan ciertas ideas fuerzas en la sociedad que se repiten por parte de todos los medios de comunicación y las redes sociales, y existe esta permisividad inexplicable de parte de Twitter y del gobierno de Estados Unidos para que esto se produzca, para que se difundan estas noticias falsas, para que se utilicen estos bots para reproducir información, etcétera. Bueno, muy bien, clarísimo. clarísimo la situación cubana. Sí, bueno, gracias por aclararnos un poco el panorama. Abner, no sé si podemos saltar a otro país o tenemos alguna otra actualidad que informar en cuanto a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Sería muy pertinente, sería importante tocar un poco la situación de Perú, en donde se realiza la segunda vuelta de elección presidencial el 6 de junio. El 6 de junio fue la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, la hija del señor expresidente que está preso en Perú, y Pedro Castillo, un profesor que participaba impulsado por el Partido Perú Libre. Y hasta el día de hoy todavía se espera que exista la proclamación de Pedro Castillo, porque efectivamente ganó la elección, está absolutamente acreditado, terminaron ya todos los procedimientos después de más de un mes para verificar todo esto, las reclamaciones, en fin, pero aún no se produce la proclamación de Pedro Castillo como ganador. Es una situación inédita en Perú, esto no había sucedido que pasara tanto tiempo. El cambio de presidente, el cambio de gobierno se debe producir el 28 de julio y cada vez está más cerca esa fecha y aún no se terminan todos estos procedimientos para que pueda asumir correctamente Pedro Castillo. ¿En qué se está en este minuto? Se está en que el Jurado Nacional de Elecciones terminó ya de evaluar todas las demandas, todas las reclamaciones de Fuerza Popular, el partido de Keiko, y todas fueron rechazadas. Ahora lo que procede es que se notifique y se publiquen estas definiciones. El camino es que las JEE emitan actas de proclamación y que el JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, con estas actas que deben ser consentidas por los partidos, más los resultados de la OMPE, que es la instancia que hace la contabilización de los votos, y de esta manera la JNE, el Jurado Nacional de Elecciones, realice la proclamación y la acreditación de Pedro Castillo. Hay que señalar que Keiko, de manera muy tramposa, jugando de una manera muy similar a su padre, por eso hice alusión a Fujimori prisionero, ella fue candidata a pesar de estar al borde de ser condenada a producto de financiamiento ilegal en campañas anteriores, y las peticiones de prisión para Keiko Fujimori son de bastantes años, estamos hablando de 20 años que se pide de prisión para ella. Keiko participa en las elecciones y luego de terminadas las elecciones impugna los resultados buscando una serie de artilugios, apelando en las instancias formales y apelando también de manera fuera de plazo. Incluso ahora se está imputando a Keiko Fujimori y a Liliana Takayama, que es la persona representante legal de Keiko, se le está iniciando una investigación por haber hecho peticiones de nulidad de actas falsificando los vouchers de pago en Perú para poder hacer la solicitud de revisión. Se tiene que hacer un pago y hoy día se está investigando que habrían falsificado algunos de estos pagos para pedir la revisión de las elecciones. Pero además han anunciado que podrían recurrir al Poder Judicial para suspender la proclamación de Pedro Castillo, recurriendo de amparo por violación de derechos constitucionales, y si eso no les funciona, podrían todavía apelar al Tribunal Constitucional de Perú. Y si aún eso no resultara, ya han anunciado que pedirán al próximo Congreso, que asuma en el próximo periodo, investigue los resultados de las elecciones. Es decir, recurriendo a todas las artimañas legales e ilegales, verdaderas y falsas, existentes y no existentes, para impedir el triunfo de Pedro Castillo, por supuesto con apoyo de toda la élite política y empresarial peruana y latinoamericana. Hay que decir que estas situaciones en nuestro continente corren en paralelo, se apoyan mutuamente en estos sectores y entonces son realidades que nos implican a todos y todas, no solamente a los habitantes de Perú. ¿Es eso o la cárcel, digamos? O sea, el manotazo de ahogado de estas intentos de impugnaciones y después enfrentar estos procesos judiciales que muy probablemente, si todo tendría que ir como tiene que ir, tendría que terminar en la cárcel. Efectivamente, si Keiko de alguna forma lograra asumir como presidenta, estos procesos judiciales se postergan y evita la cárcel, por lo menos durante un tiempo, y de no ser así, lo más probable es que en los próximos años nos estemos enterando que Keiko Fujimori le hace compañía a su padre como prisionera producto de corrupción y producto de malversación de fondos en relación con la política, con las elecciones. Entonces hay una tendencia familiar ahí a delinquir para acceder al poder, y claro, lo que se está evitando en definitiva en Perú es el cuestionamiento y eventualmente la finalización del modelo económico neoliberal, porque Castillo trae un programa que va a aumentar los impuestos a las empresas y que va a expandir los derechos sociales en Perú. De hecho, ya ha anunciado que va a declarar en emergencia los sectores de la salud, de la educación, de la agricultura, por cuanto son ámbitos que en Perú han estado muy abandonados por los gobiernos neoliberalizados y que se pretende retomar para producir desarrollo en esos ámbitos. Compa, nos quedamos casi sin tiempo, pero nos gustaría, si podemos hacer muy brevemente, así un pasito por Chile, así una repasadita por Chile, en las una actualización. Sí, en Chile se venía el funcionamiento de la Convención Constitucional, que de alguna forma centra la tensión en el desarrollo de la coyuntura política, y aquí se han ido desnudando cada vez más las contradicciones de los convencionalistas, de las convencionalistas, que de alguna forma mantienen las viejas mañas de la política chilena, de acuerdo a puertas cerradas, de cocina, etcétera, y eso ha sido denunciado incluso por algunos de los que han sido electos y están como convencionales trabajando allí. Entonces no es algo que uno critique solo desde afuera, sino que también está siendo criticado desde adentro, como por ejemplo la convencionalista Natalia Gentileo, que ha venido planteando por qué ella, por ejemplo, no votó por Elisa Loncón para presidente de la convención en la primera votación para elegir presidente de la convención. Natividad votó por Isabel Godoy, que es una indígena coya con cercanía al Partido Comunista, y en la segunda votación para elegir presidente o presidenta de la convención votó en blanco. Y ella explicaba cómo, de alguna manera, la vieja política seguía estando presente en la convención. Entonces, la convención está absolutamente limitada en las temáticas que puede tocar y en las cuestiones que puede abordar. Se ha cuestionado mucho que hayan pedido la libertad de algunos pocos presos y presas políticas de la revuelta, y es porque efectivamente la convención tiene ámbitos de actuación muy, muy acotados por el pacto de las élites políticas del 15 de noviembre del 2019 y por la ley 21.200 del 24 de diciembre de 2019. Pero además de esas limitaciones legales que estableció el sistema, a propósito, está también la alineación de los convencionalistas con diferentes partidos, ¿no? Entonces, esta celebración de que Elisa Loncón es mapuche, indígena, y que es la presidenta de la convención, uno debiese relativizarla porque por ella incluso votó Fuad Chaín, que es demócrata cristiano, representante de los 30 años del neoliberalismo en Chile después del año 90, votó militantes del PPD, votaron los socialistas, en fin, o sea, en este momento ya está apoyada por aquellos representantes y aquellos partidos que han sido parte del problema en estos últimos 30 años. Gracias, Abner. Impecable como siempre, Abner, tenemos que despedirnos, quedaríamos toda la mañana hablando, pero no, el tiempo nos está corriendo. Te agradecemos como siempre y esperemos, vamos a ver si el jueves que viene otra vez, capaz que estemos otra vez aquí al aire en el estudio y en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias a ustedes por el espacio y un abrazo grande a todos quienes están escuchando su programa. Que estén muy bien. Abrazo grande, compañero. Bueno, muy bien, era nuestro compañero Abner Vega, sí, del colectivo El Irreverente desde Chile, que nos traía esta información, sí, esta columna latinoamericana que hemos inaugurado a partir de este ciclo, nuevo ciclo del Enredando.